septiembre, mes de conmemoración patria. Esta es RDS Radio, celebrando con orgullo a la patria. RDS Radio, 88.9. Más música, más conciencia, más solidaridad. Más que desfiles y banderas, septiembre es memoria, es honrar el valor del Empira, la pluma de José Trinidad Reyes y el sueño de Morazán por una Centroamérica unida. Este mes, acompáñanos en un viaje sonoro por nuestra historia. RDS Radio, 88.9. Más música, más conciencia, más solidaridad. Secretaría de Infraestructura y Transporte, SID, entregó a la Secretaría de Salud, CESAL, el nuevo Hospital de Emergencia de Roatán, una obra de gran impacto y beneficio para la población de Isla de la Bahía. La entrega fue realizada por el titular de la SID, Octavio Pineda, a la ministra de Salud, Carla Paredes, quienes recorrieron las modernas instalaciones destinadas a brindar servicios médicos de calidad a más de 65 mil personas entre residentes y turistas. El hospital cuenta con áreas especializadas de emergencia, consulta externa, ginecoobstetricia, neonatología, hospitalización, 2 quirófanos, unidad de cuidados intensivos, laboratorios clínicos y morgue. Asimismo, se incluyeron sistemas de iluminación, aire acondicionado, puertas especializadas y acabados de alta resistencia para garantizar un espacio seguro y funcional. Este proyecto contempla la construcción de 2 hospitales modernos en la zona insular, con el objetivo de acercar la atención médica integral y evitar que los habitantes deban trasladarse al continente para recibir servicios de salud. Asimismo, la obra tuvo un impacto positivo en la economía local, al generar más de 900 empleos directos y 1.500 empleos indirectos, contribuyendo a la reactivación económica de la zona insular. Gobierno de la República. Más que desfiles y banderas, septiembre es memoria, es honrar el valor del Empira, la pluma de José Trinidad Reyes y el sueño de Morazán por una Centroamérica unida. Este mes, acompáñanos en un viaje sonoro por nuestra historia. RDS Radio 88.9. Más música, más conciencia, más solidaridad. En este mes patrio, desde la RDS Radio, recordamos que la verdadera independencia se vive en la unión, en el apoyo mutuo y en la voz de todos como comunidad. Conmemoramos 204 años de historia, luchas y esperanzas. RDS Radio 88.9. Más música, más conciencia, más solidaridad.